Muchas gracias por venir a Barcelona. Y Elena, gracias por estar aquí, por entrevistar a Benjamín. Y bueno, ¿qué decirles de Benjamín Labatut? Publicamos Un verdor terrible hace, bueno, en el 20, el año de la pandemia. Justamente, él no pudo venir en esa ocasión a Barcelona por la pandemia. Y poquito a poco empezó a hacerse un camino prácticamente solo, el libro, con la compañía de la editorial, pero bueno, un poco por sus propios medios. Y son ya 21 ediciones en español, muchísimas traducciones, muchísimos reconocimientos en todo el mundo. Y ahora, Maniac, este libro que vamos a comentar ahora, pero que tiene muchísimos de esos temas que Labatut controla tan bien, y además de una forma, yo creo que con recursos literarios maravillosos. Es un libro sobre la irracionalidad, sobre la ciencia, sobre la inteligencia artificial, sobre la bomba atómica, sobre el misterio, sobre la hermosura también. Con ustedes, Labatut. Muy bien. Bueno, antes me estaban agradeciendo que presentara el libro, pero yo creo que soy yo la que tiene que agradecer a Editorial Anagrama presentar este libro hermoso, este libro que te lleva a lugares insospechados. Porque he de decir que yo la primera vez que leí Un verdor terrible, se me voló la cabeza directamente. Dije, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es una novela? No sabía realmente qué es lo que tenía entre manos. Lo que sí sabía es que, había tenido un, discúlpenme la palabra, había tenido un placer orgásmico leyéndolo. Porque cuando lees el primer cuento, eso te lleva a lugares que yo no sabía que existían. Entonces cuando apareció Maniac, me dijeron aquí a presentarlo, pues dije naturalmente me tiré en plancha. Y aquí estoy para hablar con Benjamín de esta novela, que es una novela que yo creo que tiene un poco la misma ambición que 2001, Una odisea del espacio. Ahora abriré los ojos, pero yo creo que, como la película de Kubrick, es una obra en tres tiempos que nos hace pensar en el destino de lo humano, no sé si se me oye bien, nos hace pensar en el destino de lo humano, de cómo en un determinado momento del siglo XX la ciencia empezó a sentirse como en peligro, y no tanto en sí misma como en su utilización, ha acabado concretándose en nuestra realidad actual, cuando contemplamos el poder potencial de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que percibimos a la vez con veneración, pero también con muchísimo miedo. Si te parece, voy a explicar un poco lo de los tres tiempos de la novela. No sé si... ¿Sí? Venga, pues vamos a explicar estos tres tiempos que yo he comparado con la novela de Kubrick, con la película de Kubrick, perdón. Los tres tiempos, el primero arranca con un disparo y no desvelo nada porque son las primeras líneas de la novela. Es el disparo que hace que un científico austriaco, Paul Ehrensfeld, físico, acabara con la vida de su hijo y con la suya propia, convencido de que la ciencia había sido corrompida. Estamos en los años 30 y estamos en el ascenso del nazismo. De alguna manera el monstruo ya se estaba perfilando. Pasó ese monstruo, pero se creó otro, porque en la segunda parte de la novela seguimos a un científico llamado John von Neumann, húngaro de nacimiento, pero emigrado a los Estados Unidos, que formó parte del proyecto Manhattan, del que tanto hemos oído hablar últimamente por la película. Y el proyecto Manhattan, ya sabéis que alumbró la bomba atómica. Y ese perfil de John von Neumann se realiza a partir de voces de amigos, de colegas, de parientes, de sus mujeres y de su hija, que todavía sigue viva. Neumann fue también, además de colaborador en el proyecto Manhattan, el creador del primer computador moderno, que por una maravillosa, no sé si coincidencia o un maravilloso acto poético, diría yo, su nombre correspondía a las siglas de Maniac, que es la novela que nos tiene aquí. La tercera parte sucede ya en el siglo XXI y cuando es en el 2016, la máquina tataranieta de Maniac, AlphaGo, ganó al único juego que quedaba imbatible en el pulso entre el público y el hombre. La Asociación de Go de Corea le dio un certificado a la máquina en la que decía que su juego estaba cercano a la divinidad. ¿No lo oís? ¿Sí? Bueno. Bien, pues si te parece, podemos empezar la conversación. Bueno, esta estructura de la que yo hablaba ahora, que me parece realmente interesante, porque bueno, es una especie de puzzle que el lector tiene que recomponer en su cabeza. Tú vas soltando las miguitas de pan de todos esos fragmentos que forman una figura mayor. ¿Cómo te la encontraste? ¿La fuiste desarrollando mientras ibas encontrando todas estas historias? ¿Ya sabías a dónde tenías que llegar? ¿Cómo fue? No, fue de a poco. Uh-huh. Creo que es muy importante no saber lo que uno está haciendo mientras lo hace y dejar que sea la historia la que defina la forma. Yo creo que demasiadas veces le imponemos nuestro deseo, nuestra voluntad, ¿no? Creo que hay demasiados proyectos donde las personas, antes de empezar a escribir, te dicen, estoy escribiendo una novela. Y a mí eso me parece increíble, porque ¿cómo saben que es una novela? Antes, ¿no? La temática, el fondo, las ideas mismas fueron determinando un poco el registro. El libro comienza con un ensayo que tiene un narrador que es el que más me gusta a mí, fuertemente inspirado por Sebald, porque la temática misma de la historia de Paul Ehrenfest es la historia de un hombre que sufre, que sufre y que gracias a ese sufrimiento tiene un cierto acceso a la realidad, ¿no? Yo creo que conocemos la realidad de muchas maneras y una de ellas es a través del sufrimiento, a través de la tristeza. Paul es un hombre que está obsesionado por conocer y hay una cierta tristeza que está en el pensamiento mismo, también ocurre en Europa. Entonces, el registro sebaldiano de un ensayo era lo que correspondía para contar esa historia, ¿no? Para tratar de acercarse un poco al corazón de esa historia. Yo trato siempre de escribir sobre agujeros negros, sobre singularidades, y la decisión de un hombre de matar a su hijo y matarse a sí mismo, por mucho que queramos asignarle explicaciones, es incomprensible, por lo menos desde afuera, desde algún grado de objetividad. Entonces el libro comienza así, también porque el registro con que escribe, por ejemplo, Sebald, es un mundo que ya hemos ido dejando atrás. Luego cuando el libro pasa a Estados Unidos, se convierte en un coro de voces, porque bueno, eso es lo que hace la gente en Gringolandia, ¿no? Habla, habla, habla. Y también hay un cierto optimismo. Que la esposa de von Neumann en un capítulo dice ese optimismo tan americano bajo el cual esconden su crueldad. Esa segunda sección habla sobre un hombre justamente que era optimista, lleno de energía, pero también de alguna manera cruel, no cruel en el sentido de la maldad, sino que hay una crueldad en la razón, así como hay una tristeza en el pensamiento. Y luego, eso fue, eso fue difícil, encontrar la forma de contar la historia de von Neumann. Porque lo primero con que me topé es que es inabarcable. A mí me interesaban las ideas de von Neumann. Y el libro en su primer borrador tenía casi 200 páginas más porque yo quería meterlo todo. Porque a mí me interesaba todo. Y luego, obviamente, me di cuenta que no tenía ninguna unidad y que había que condensar. Entonces, fusionaron muchas voces y se convirtió en este coro. También era importante el coro. Yo me lo imaginé como una serie de voces hablando alrededor de la tumba de un hombre, ¿no? Era muy importante para mí que von Neumann no apareciera directamente hablando, ¿no? Porque los dioses, los monstruos, son mejores cuando son mudos, ¿no? Cuando los vemos por su sombra. Ahí se ve más su capacidad totémica, ¿no? O podemos proyectar nosotros lo que es necesario para entenderlos bien. Es importante que queden en la sombra. Es importante que no llegue un narrador y diga, esta es la verdad, este fue von Neumann, así fue. Y él era tan complejo que nadie lo entendía mucho. Siento que ¿lo escuchan? Vale. Y luego la última parte es, a propósito, un narrador descarnado. Porque es una sección sobre la inteligencia artificial y esa es una especie de inteligencia. Está mirando la superficie de las cosas. Es un narrador periodístico, supuestamente objetivo, supuestamente que solamente relata lo que ocurre por fuera de las cosas. Y bueno, luego, cuando yo ya había terminado y entregado el libro, salen estos programas capaces de imitar la escritura humana. Y creo que se correspondía. Vamos desde la tristeza, vamos desde un narrador que prácticamente sufre con su protagonista, a una visión abstracta, objetiva, que mira las cosas desde afuera. Uh-huh. En algún momento has dicho que este libro se puede concebir como un ritual que se inicia con un sacrificio, humano, bueno, en realidad dos, y se traslada a un final en el que nace algo nuevo. En este caso se traslada a algo nuevo que es, se podría decir que es monstruoso. O sea, que un poco la idea es que para que nazca algo nuevo, algo debe morir, ¿no? Yo concibo la literatura como algo ritual, yeah, completa. Y uh-huh, los libros son hechizos largos, ¿no? Uh-huh. El libro de alguna manera es una invocación. Y las invocaciones comienzan con un rito, requieren un sacrificio, algo que se entrega, luego hay un pedido, se llama algo, uno está en presencia de esa cosa que uno llamó y luego se cierra con otra, y tal como lo describiste tú, yo pensé el libro así. Creo que hay un aspecto de lo que estamos haciendo con tecnología que tiene un tufo muy antiguo a cosas que hacíamos antes, operaciones de la mente que son bastante arcaicas, no. Hay un aspecto de la inteligencia artificial que es oracular, predictivo, ¿no? Y en ese sentido, pero va más allá de este libro nomás, ¿no? Yo creo que hay que recuperar hábitos que son necesarios, ¿no? Para tener, para encarar la labor creativa, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que el primer párrafo del libro comienza con la muerte de un inocente, de alguien al cual la fría racionalidad del nazismo o un cálculo parecido como al que vemos que hace la inteligencia artificial, que fuera medir cómo medimos el valor de un niño con síndrome de Down. Los nazis sencillamente lo ven como un desvalor, un gasto. Y luego la última palabra del libro es alfa cero, que en las matemáticas de Cantor, Aleph cero, Aleph null, es el infinito más pequeño. Es en la cardinalidad que plantea, en esta jerarquía, qué hermoso, en esta jerarquía de infinitos que plantea Cantor, es el primer infinito, es el infinito más pequeño. Entonces, siento que vamos un poco de eso, desde la muerte de un niño hasta el nacimiento del infinito más pequeño. Esa es la cartografía de la estructura del libro. Bien, quería hablarte de la mística. El libro se abre con una cita de una mística belga que ante una de sus misiones ante una de sus visiones, dice que le ha causado dolor porque es la parte de su alma capaz de razonar. Esto me ha hecho pensar que tu fórmula de la espiritualidad no es que, y la ciencia no es que sean antagónicas, sino que son un todo, ¿no? En algunos aspectos son un todo, en algunos aspectos son antagónicas. Yo ayer fui al museo acá, al museo... Que Montserrat, sí. No el de Montserrat, al Museo Nacional. Al Museo Nacional. Y ahí hay algo que no había visto nunca, que es que hay pinturas romanas, uh-huh. Y aparecen los ángeles como están descritos en la Biblia realmente, que son figuras geométricas hechas de ojo. El párrafo que abre el libro lo saqué de un libro de Elliot Weinberger, que se llama Ángeles y Santos. Y parte de cómo yo veo la ciencia actual y parte de las cosas que describo en el libro es que estos objetos matemáticos que estamos construyendo de alguna manera están enfantasmados. No creo que sean tan abstractos como los queremos pensar. Creo que de alguna manera contienen algunos restos del espíritu. Me parece que eso es inevitable en todo lo que hacemos. Está bien que hayamos querido separar los aspectos de la mente humana en parte, ¿no? Y sin embargo creo que hay restos que quedan, ¿no? A mí, en lo fundamental, me interesa los delirios, las paradojas que surgen de estos puntos de vista ultra racionales. Creo que son justamente aquello que nos recuerda que por mucho que queramos raspar y llegar a lo hondo de las cosas, llegar al corazón, llegar al hueso de las cosas, siempre hay una médula, siempre hay algo vivo y misterioso al interior de aquello. Y creo que en la ciencia, por mucho que la queramos ver como una especie de saber descarnado, abstraído, puro, no es así. Está infectado de nuestra... Bueno, antes diríamos alma, ¿no? Ahora nos falta vocabulario para hablar de ciertas cosas. Pero yo creo que el alma sigue siendo un concepto muy útil. Útil. El otro día, bueno, fuiste, lo contabas ayer, fuiste a Montserrat y le encendiste una vela a la Virgen. ¿Esto fue un acto estético o fue un acto espiritual? O por si acaso. No, bueno, a ver, yo fui profundamente creyente durante un tiempo corto de mi vida. Uh-huh. Y las cosas que aprendí durante ese tiempo no las voy a olvidar nunca. Yo no puedo dejar de conmoverme frente a ciertas cosas, de la misma manera en que me conmuevo, y tal vez más que cuando uno está en la naturaleza. Me encanta que las iglesias estén siempre vacías. Me encanta que yo, ese tiempo para mí fue como infectarse de un virus que luego te deja vacunado por el resto de la vida. Y gracias a Dios me pegó más o menos a los 18 años, cuando mis compañeros estaban perdiendo la virginidad y bebiendo, yo figuraba en un accesi, ¿no? O sea, pero prefiero que me haya dado en ese entonces que, no sé, a Dylan le pegó cuando ya era mayor y hizo, ¿cuánto? 10 discos horribles. Sí. Entonces creo que es importante conocer todo el aspecto del humano. Y lamentablemente hay ámbitos del humano que no se pueden conocer si no es a través de la participación. Tú no puedes razonar, uno no puede llegar a Dios razonando. Uno llega de rodillas, uno llega con los ojos cerrados. Esa misma actitud tú la puedes transportar luego a otros ámbitos. No es necesario tener fe para rezarle a la Virgen. De hecho, creo que si las operaciones de la fe son extremadamente peligrosas, ¿no? Los fanatismos, un fanático religioso y un fanático científico son igual de peligrosos, ¿no? La duda hay que tenerla incrustada en el corazón, siempre. Entonces, claro, yo voy, le prendo una velita, también me lo pidió mi mamá, no. Y costaba 3 euros, o sea, no. Perdona, 3 euros. 3 euros es un montón. Sí. La Virgen no necesita 3 euros. Yo creo que no. Pero luego uno sale a caminar y me topé con un macho cabrío y fue como, bueno, listo, ¿no? Una bendición quita la otra y quedé en neutro. Ahí viste al demonio con el macho cabrío. Hablabas de esto de la de la espiritualidad, también la ciencia ha servido para, o la ciencia ha querido hacer cálculos que nos lleven a reconocer la existencia de Dios, ¿no? No. Solo para dejarlo claro, yo no soy creyente. No, lo sé. Pero, en todo caso, esa parte de la ciencia que... No, la ciencia lo que tiene son sus propios dioses. Bien. La ciencia tiene sus dioses, lo necesita. La ciencia tiene creencias, la ciencia tiene presupuestos sin los cuales no funciona. La matemática misma. Ajá. Bueno, para dejar de hablar en abstracto, George Cantor, el tipo que amplía nuestro concepto del infinito y que una de las bases del que crea la teoría de conjuntos, que es la base de toda la matemática moderna, él era un hombre profundamente creyente, torturado por su fe, torturado por lo que sus propias ideas decían sobre la realidad. Es difícil creer en un Dios omnipotente cuando empiezas a ver que existe la posibilidad de que existan infinitos cada vez más grandes, ¿no? Él muere con una duda que hasta el día de hoy no podemos resolver, y es si existe un infinito entre el 1 y el 2, por así decirlo, ¿no? La hipótesis del continuo es, en el lenguaje que ocupo yo, es como un demonio, es como una maldición que sigue afectando a la matemática, ¿no? Entonces, esto nos afecta, tengamos fe o no tengamos fe, ¿no? Estas operaciones son necesarias para comprender la realidad, o por último, para intelectuar la realidad, para interactuar con nosotros mismos. Necesitamos la totalidad de nuestros lenguajes. Los lenguajes de la ciencia, vividos de forma, desde un fundamentalismo religioso, son peligrosísimos. De la misma forma que una persona puede caer en una fe ciega y destruir su vida, perder el alma, perder el raciocinio. Bien, ahora estás mencionando a Cantor, que murió en un centro psiquiátrico, y también aparece en tu libro mencionado a Gödel, que bueno, también un señor paranoico importante. ¿Por qué te interesa tanto la figura del científico que se vuelve loco? A mí me interesa la figura del científico. Lo que pasa es que resulta que... Pero es que Cantor y Gödel, no es culpa mía que hayan sido... Que hayan caído en la paranoia. No es culpa mía eso. O sea, Gödel lo que hizo con lógica es algo que todavía estamos procesando. O sea, no, nadie ha sido capaz de... Muestra los límites de un sistema formal en matemática. Para citar a von Neumann, dice, lo que hizo Gödel con la lógica es un monumento del cual es algo de lo cual nunca nos vamos a recuperar. Es un punto alto en el desarrollo de nuestra especie. Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Son momentos a través de los cuales nuestra especie se vuelve consciente de los límites de su raciocinio. Es como cuando Turing demuestra que hay ciertas cosas que son computables y que no son computables. Eso puede ser abstracto. Sin embargo, ahora que estamos creando seres que están hechos de matemáticas, son modelos numéricos, esas preguntas que plantea Gödel, que plantea Turing, son urgentes. Son necesarias, ya no es abstracción, ya no es algo que le importa solamente a la gente que es capaz de entenderlo, es algo que nos afecta a nosotros, porque si es que la inteligencia artificial continúa el camino que está llevando, es importante saber cuáles son los límites de un sistema formal. Puede que incluso en el escenario más ciencia ficción, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero puede que incluso parte de nuestra sobrevivencia futura sepa entender cuáles son los límites que tienen las matemáticas como las conocemos hasta ahora. Estas cosas que son tan abstractas son potentes, reales y tan contingentes como lo era para un cristiano en el medioevo pensar cuáles milagros son verdaderos y cuáles son inventos de otros apóstoles. ¿Cómo llegaste a Janos en húngaro, John en inglés, von Neumann? Era bien, lo consideraban un ordenador humano, ¿no? El hombre más inteligente de su época. ¿Qué es lo que te interesó de él? De que era el hombre más inteligente de su época, exactamente. No, Janos von Neumann, la gente se le tenía que recurrir a metáforas religiosas para explicarlo él. O sea, A mí lo que más me interesó en todo caso fue lo que dijo su amigo Wigner. Wigner dice, yo trabajé con Lowy, Planck, Paul Dirac, creo que fue su cuñado, Fermi, pero solo Llanos estaba completamente despierto. Y a mí, si hay algo que me fascina tanto como la matemática y la lógica, es el despertar, el concepto mismo del despertar. Entonces inmediatamente yo dije, bueno, yo tengo que escribir un libro sobre esto porque quiero saber qué significa un despertar científico, qué significa alguien así, qué es lo que John von Neumann puede ver de la realidad gracias a una mente como la que él tenía, una mente de lógica absoluta prácticamente, una mente que es capaz de hacer operaciones que siguen siendo sobrehumanas, ¿no? Y luego el anecdotario de gente que habla de él como si fuese... Yo, en lo que no exageré, fue en mostrarlo como una especie de semidios de la ciencia, porque lo fue. O sea, Enrico Fermi decía que la distancia que lo separaba a él de von Neumann era la misma que un chico del colegio que a Fermi. O sea, la gente se quedaba sin palabras. Era como... Lo que yo sí exageré fue la frialdad, el infantilismo. Porque la verdad, en la vida real, y en esto quiero ser muy claro, mi von Neumann no es el von Neumann, es una versión de von Neumann. En la vida real era un tipo afable, amable, no es que haya querido el mal ni obrado el mal. Pero es alguien cuya mera existencia nos pone a todos un poco en entredicho. Nos hace hacernos preguntas que son incómodas hasta el día de hoy. Yo estoy fascinado por la excepcionalidad. Me parece que... Si bien está muy de moda denigrar la figura del genio, yo sigo pensando que están ahí, los veo cada vez que entro a un museo, los escucho cuando voy caminando con audífono. No me digan que Bach... A mí me gustan estas teorías de que Bach, de que Shakespeare eran grupos de seres humanos. Está bien, pero algunos de esos resulta que son individualidades, ¿no? Y yo que tengo bastante conciencia de mis limitaciones, no puedo dejar de maravillarme con personas así. Me parece que reivindican algo absolutamente maravilloso del ser humano. Porque, por ejemplo, ahora que la gente está preocupada por la inteligencia artificial, ¿no? Como operan las redes neuronales actuales, uno de los peligros que suponen para la humanidad es que lo que aprende una red neuronal lo puede aprender otra inmediatamente, ¿no? Pero lo que no tiene es individualidad, ¿no? No son modelos autocontenidos. Lo que tú sabes del mundo, yo no lo puedo saber. Te lo has enseñado a ti misma. Tú lo has aprendido. Tu visión del mundo la construiste tú. Y eso lo hace cualquiera. No lo hace solamente los genios. Lo hace cualquiera. O sea, hasta el más gilipollas tiene un mundo dentro de la cabeza. Eso tiene valor. Un valor que yo por lo menos considero absoluto. O sea, estamos todos portando esta cosa dentro de la cabeza, que si bien hemos cubierto con metáfora, le sacamos rayo X, tomografía computarizada, siempre va a ser misterioso. Desde el punto de vista del sujeto, nosotros nos padecemos a nosotros mismos como un misterio. Nadie sabe por qué se enamora, nadie sabe por qué escribe un libro, nadie lo sabe realmente. Eso no va a cambiar mucho que avance la civilización. Vamos a seguir siendo misteriosos para nosotros mismos. Lo que nos falta... Si nos falta algo, son recordatorios externos de eso, ¿no? O sea, falta que aparezca un Baryshnikov y luego tú dices, wow, yo también bailo, pero mira este tipo. Yeah. Bueno, nosotros como lectores también sentimos eso, que como tú nos lo explicas, sentimos la fascinación. Yo por lo menos no tengo ninguna formación científica y bueno, me escapé de las matemáticas lo antes que pude. Pero realmente es lo que sentimos es una admiración y una cierta incomprensión también de... Pero eso es hermoso. Es hermoso no entender ciertas cosas. Bueno, es un poco lo que hablabas antes de lo del misterio de la fe, ¿no? Es que yo estoy seguro que esto es una experiencia que todo el mundo vive, ¿no? Lo que más padece el ser humano es el aburrimiento. Lo que más padece es levantarse y decir, carajo, mi vida es igual todos los días, ya conozco esta calle. Entonces cualquier experiencia que nos lleve hacia algo que nos recuerde la maravilla de las cosas es preciada. Eso puede ser desde un plato de comida, tus orgasmos mentales, los orgasmos físicos, esas cosas que son básicamente del ámbito irracional, cualquier cosa que nos recuerde el misterio, para eso tenemos el arte. Esa es la diferencia entre una gran película y algo con que uno pasa el tiempo. Es un aspecto tan central. Es necesario para la vida cotidiana. No es solamente una operación elevada de la mente, ¿no? Es necesario para ir a dejar a los niños al colegio. Uno de los personajes que hablan de von Neumann es Richard Feynman, que bueno, pues también fue uno de los científicos del proyecto Manhattan, que tiene unas memorias, yo las había leído hace años, muy, muy divertidas, y que tienen muy poco que ver, por lo menos tal como yo lo percibí. Supongo que debía ser un señor, le dieron el Nobel, o sea que debía ser un científico muy, muy importante. Pero que bueno, yo me quedaba un poco con sus historias de cómo iba a los clubs de striptease mientras iba con una libreta de notas y ahí tomaba sus... Es decir, estaba mirando a las chicas y en aquel momento se le podía ocurrir una idea matemática impresionante y la apuntaba allí. Me pareció hola a un personaje que conocía y que me parece muy... No lo haces tan simpático en la novela. Claro que sí. Sí, no lo hago simpático. Bueno, es que lo que pasa con Feynman no caía tan bien porque era muy arrogante. Pero Feynman es... A mí me fascina porque es un ejemplo de una inteligencia viva. Una inteligencia viva, completa. Y ojo, Feynman... Fue un hombre antes de que se muriera su mujer y fue otro hombre después. Y eso justo coincidió con su participación en el proyecto Manhattan. Él llegó al proyecto Manhattan siendo un chico que no había recibido nada. Y luego participa de la creación de esto y se muere su esposa. Y ahí empieza, claro, el Feynman que luego se... pero él carga ese dolor el resto de su vida. Ahora, al mismo tiempo, una inteligencia juguetona, abierta. A mí me gustan los físicos que follan. Me gusta la gente que está... Porque también es una forma de inteligencia. No hay nada peor que tener toda la energía puesta en la cabeza. No hay nada peor que vivir solamente según tu razón, ¿no? No podemos estar tan desconectados. La literatura, sobre todo, ¿no? Esto lo demostró... Bolaño, Borges, que la gente cree que lo que escribe Borges era porque era un viejito tierno ciego. No, era un hombre enamorado, hasta tan enamorado que sus penas de amor lo llevaban a intentos de suicidio. Un tipo que apasionado. La literatura es una cosa apasionada. Por lo mismo, implica mucho dolor, implica hacer el ridículo, como lo hacía Feynman. O sea, la mitad de las cosas... Feynman era un payaso, en muchos sentidos. No era solamente un tipo brillante. Ahora necesitamos ese tipo de inteligencias que son vivas, que son rebeldes. Feynman lo que hizo... no quiero entrar en la teoría porque es difícil de explicar. Pero los saltos que él dio con respecto a Quantum Electrodynamics... Son esos saltos como los que hizo Heisenberg, que son saltos de la intuición que la misma gente que los tiene, y a esto vuelvo con esto de que nos padecemos a nosotros mismos como un misterio, porque él no es capaz de explicar de dónde vienen ese tipo de ideas, ¿no? Sus mejores ideas le vinieron después de una gran depresión, no podía trabajar en nada, no quería trabajar en nada, y se puso a girar platos en la cafetería de la universidad, y el plato tenía una marquita. Y empezó a ver que la marquita parecía girar distinto. Y dijo, eso lo puedo aplicar al electrón. Y eso fue lo que le ganó el premio Nobel. Salió de estar rompiendo platos en la cafetería. Y la gente era como, Feynman, en Chile se dice pintando el mono, ¿no? Que es como llamando la atención de nuevo. Pero ese tipo de inteligencias vivas, juguetonas, nos regalan mucho. Y si no sabía que te había caído mal. Además, esos textos son prácticamente sacados de internet, de su charla. Así que si te cayó mal, es Feynman el que te cayó mal. No es que me cayera mal. Es que lo recordaba mucho más chistoso. No lo haces. En la traducción. No lo haces tan chistoso. Ahora que lo hablas de traducción, el libro está escrito en inglés. Sí, lamentablemente. Bueno, y eso tiene que ver un poco también con tu origen. Tú naciste en Holanda, No sé si tus padres fueron allí por el exilio. No, no, no. Solamente trabajo. Solamente trabajo. No hay ninguna épica familiar en mi familia. pero bueno, háblame de porque algunos cuentos de Un verdor terrible también estaban escritos en inglés, ¿no? O uno, me parece. Sí, yo siempre he escrito en inglés porque mi cabeza funciona en inglés. La mayor parte de mis lecturas son en inglés. Yo dejé de hablar español cuando nos fuimos por segunda vez a Holanda a los 7 años. Y no solamente dejé de hablarlo, sino que mi cabeza hizo un cambio raro porque se reían de cómo hablaba español, o sea, de cómo hablaba inglés. La gente mis compañeros se reían, me decían el chico, what did you say? Porque era todo lo que sabía decir y no entendía un carajo lo que me estaban hablando. Entonces fue como, ok, no fue solo que aprendí el inglés, sino que olvidé el español. Porque me daba vergüenza. Tenía una compañera española, Patricia, y Patricia también se negaba a hablarme en español, así, salvo que estuviéramos los dos solos. Entonces dejé de hablar español hasta más o menos los 14. Y cuando volví a Chile, obviamente sabía hablar el idioma, pero también se reían de cómo hablaba, porque hablaba como gringo, como alguien que no habla chileno. Entonces ahí tuve que aprender a hablar chileno, que eso ya es un idioma muy bello, no es. Entonces, con esa mezcolanza en la cabeza, cuando yo escribo en español, siempre meto muchos párrafos en inglés, que mi agente, que me ayuda, es la que lee mis textos 14 millones de veces, siempre me decía, ¿por qué es tan malo este párrafo? Y yo le decía, es que se lo escribí en inglés y luego lo traduje. Y una vez me dijo así como, me dice, entonces escribe en inglés. Y dije, bueno, y de ahí no he parado. ¿Y te sientes distinto en inglés que cuando escribes en castellano? Muchísimo más inteligente. Esta conversación sería diferente o acojonante. Vamos a hablar de la tercera parte, que es la que se desarrolla en este torneo que se realiza para que la inteligencia artificial gane al mejor jugador de Go. Que es un juego que yo pensaba que era una cosa sencillita, algo así como un tres en raya o algo así, pero no, parece que es una cosa complicadísima y es un juego muchísimo más complejo, y ahí ya me quedé con la boca abierta, que el ajedrez. Que la verdad es que la inteligencia artificial venció al ajedrez hace bastante tiempo y realmente el que una inteligencia artificial ganara algo, como finalmente pasó a un humano, pues fue en el 2016, hace muy poco. Tú no sabías jugar algo, pero explícame un poco el Go. Yo sigo sin saber jugar. Yo no sé de lo que estoy hablando. Cuando yo lo que sé es ver dónde ocurre un milagro. Yeah. Esa es la inteligencia de escritor. No es saber matemáticas, no es entenderlo. Si lo entiendes, es muy difícil que lo puedas escribir, ¿no? Yeah. Si tú entendieras por qué amas a tu pareja, probablemente vas a dejar de quererla pronto, ¿no? Uh-huh. La comprensión no necesariamente es lo central para escribir. Lo que es central para escribir es la pasión, ¿no? Es el hambre. Y el Go es como un tres en raya a nivel Dios, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que, a diferencia del ajedrez, tú a un computador o un software le podías enseñar las reglas del ajedrez y luego lo podías echar a andar y por fuerza bruta, o sea, solamente calculando hasta el infinito todas las posibilidades que se dan cuando uno hace una movida, tú podías solamente con capacidad de cómputo jugar y finalmente vencer a un ser humano. Un ser humano puede más o menos, un gran maestro, calcular 20, 30 jugadas para adelante. Un computador puede hacer, bueno, a estas alturas, ya no sé, trillones en una fracción de segundo. Uh-huh. Eso es fuerza bruta. El Go se resistía a la fuerza bruta porque es tal la complejidad del universo interno del Go, es tanto los futuros posibles, son tantas las posibilidades cada vez que uno pone una piedra en el tablero, que no hay espacio en el universo físico para anotar el número. Es 10 elevado a 10 elevado como a 500. Es un número que no es expresable. Entonces había que pensar de una manera radicalmente distinta. No servía darle las reglas del juego y luego echar a correr un cómputo. Necesariamente lo que había que hacer era reproducir algo fundamental, que es los jugadores de Go no deciden dónde ponen la piedra. Y por eso siempre ha sido considerado un arte. Intuyen. Dicen, esto se hace con el sentimiento. Y eso fue lo que me atrajo a mí. Es un juego que es un arte. Es un juego que forma parte de las 5 virtudes que cualquier noble chino debía manejar. Es un juego cuya complejidad es tan alta que Lee Sedol dice, si pudiéramos conocer toda la complejidad interna del Go, sería como ver el interior de la mente de Dios. Ese es el tipo de metáforas que tenemos que ocupar para entender la complejidad del Go. Y luego lo que hicieron la gente de DeepMind fue primero enseñarle a un computador algo parecido al sentido común. Le dieron 500.000 juegos de gente amateur. Y estudiando esos juegos dijo, bueno, aprendió a predecir qué haría un jugador humano ahora, ¿no? Y luego lo echaron a jugar contra sí mismo, millones de veces. Y en esos dos procesos se genera AlphaGo. Es algo que tiene algo de nuestro sentido común. Entonces, de alguna manera está matematizada un pedacito de nuestra alma. De nuestro inconsciente. Porque como te digo, ningún jugador de Go te dice, yo puse eso ahí porque 20 jugadas más allá. Eso no se puede. Lo que hace uno es como cuando pinta. Bueno, esto va acá. Acá. Entonces, de alguna manera capturan esa intuición, esa parte de nuestro inconsciente, que es la más importante de nosotros. Todo lo que corre por detrás, todo lo que es oscuro para nosotros. Y luego la echan a andar contra sí misma. Ahora, lo fascinante es que al final, bueno, voy a cagar el final del libro, pero filo. Bueno, al final le quitan el sentido común. No voy a decir qué sucede. Sí, aunque la gente que haya... Yo les recomiendo a todos ver el documental en internet, que es mejor que el libro, se llama... AlphaGo. Uh-huh. Y lo que pasa cuando le quitan lo humano es que se vuelve sobrehumano. Yeah. Y eso es un poquitito la dirección en que estamos viendo que están tomando algunas de estas aplicaciones. Están yendo desde lo humano a lo sobrehumano. Entonces para mí es imposible no ver que aquí hay un aspecto nuestro que siempre ha sido una tentación muy grande, es la tentación de la apoteosis, ¿no? El ser humano nunca le ha bastado con conocer a Dios. Nos queremos comer a Dios, ¿no? Yo lo hice durante años, cada domingo. Y te decían, es lo importante. Lo importante es la comunión. Tienes que tenerlo en la boca. Uh-huh. Y eso creo que sigue siendo válido para creyentes y no creyentes. Los seres humanos nos metemos el mundo a la boca apenas salimos del útero. Y hagan el ejercicio, miren cualquier cosa del mundo y se van a dar cuenta que saben a qué sabe, sin probarla. Lo sabemos todo, es como, sabes, bueno, todo el mundo chupa la punta del lápiz, pero las plantas, el suelo, ¿y cómo lo sabes? Porque no es una cosa abstracta, no es que tu cerebro haga un cálculo y diga, mira, yo creo que es que te lo metiste a la boca, ya lo probaste. Muy bien. Estas son las mejores lectores. Esto es como un stand-up. Exactamente. Bien. Oye, la inteligencia artificial se ha convertido casi en el villano de las películas de ciencia ficción y un villano también que nosotros casi de la realidad, ¿no? Tú ahí, ¿cómo te sitúas? Que, bueno, te veo así como un profeta, ¿no? Porque no vas a dar resultados, pero sí vas a... No sé si hay una advertencia en tu libro. Claro que hay una advertencia en mi libro. Claro. Está en el primer... Está en lo que leíste de Hadwig. Sí, señor. Yo lo que estoy advirtiendo no es sobre la llegada de la inteligencia artificial, de cosas que nos van a reemplazar. Yo estoy advirtiendo... sencillamente sobre algo que todos llevamos encima, ¿no? Instalado sobre este cuerpo animal, está corriendo la razón. Y la razón es algo que nos genera mucho dolor, muchísimo dolor. Y es algo ante lo cual siempre tenemos que estar en guardia. No podemos sencillamente entregarnos ciegamente a nuestros mejores ángeles, digamos, ¿no? O sea, también hay que hacer siempre las paces con nuestros demonios. Esa es la advertencia. Si es que hay alguna advertencia, es esa. Es, sobre todo porque la literatura es un poco eso. Para mí es un arte oscura. Es lo único que va quedando de cuando desmembramos el cadáver de la magia y cortamos la ciencia y matemática para acá, arte para allá. La literatura yo siento que quedó en el cadáver, ¿no? Y ese es su terreno natural. Es un hábito de sombras. Es una cosa de cucarachas. ¿Vas a continuar en este terreno de alguna manera? ¿Tu próxima novela va a ser también de científicos? No sé. Es que no. Es importante salirse del medio, ¿no? Uh-huh. Lo más importante es aprender a salirse del medio. Lo peor que puedes hacer es decidir cuál es tu próximo proyecto. ¿Qué vas a escribir ahora? Uh-huh. ¿No? Lo que te tiene que tomar, tiene que ser un enamoramiento. Uh-huh. Si le vas a dedicar la cantidad de tiempo que toma escribir, que es un pésimo hábito, ¿no? Para la salud, para... Bueno, si lo vas a hacer así, no puedes salir de tu razón. No puede ser una decisión. Tiene que ser algo que se te imponga desde afuera. Pero para que se te imponga desde afuera, hay que volverse poroso, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo lo sabe. Si te vas a enamorar, eso requiere una cierta actitud. Uno no se enamora si es que está pensando en su egoísmo, pensando en coger. Uno se enamora en un estado de cierta fragilidad, ¿no? Esa fragilidad es muy importante para la literatura. Muy importante. Los libros no son proyectos. No son proyectos. No debiesen serlo. Si lo son, muchas veces nacen muertos, ¿no? Nacen muertos antes de que lo escriba. Entonces, yo ahora estoy en una etapa y estos viajes que me carga hacer sirven mucho para eso, para que te sacan de tu centro. Y luego, a ver, yo voy al monasterio a rezar y no pido por la paz mundial, aunque es un buen momento para pedir por eso. No está mal, ¿no? Uno pide inspiración, uno pide que te lo soplen, que te digan desde afuera. O sea, esa no se puede perder una cierta actitud reverencial, ¿no? Pero si piensan que el único lugar, las bibliotecas, las librerías, o sea, ahí está el espíritu. Ahí está. O sea, si en algo hemos podido atrapar este aspecto curioso del interior de la cabeza, mejor que cualquier otro medio, es con los libros. Entonces, no, yo voy a hacer ritos, prenderé todas las velas necesarias, me cortaré la mano, sangraré encima de lo que sea necesario. Muy bien. Sí, como ha dicho alguien del público ahí ya antes, jaleándote, yo te digo que sí, que muy bien. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece, podríamos pasar a si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguien quiere decir algo, porque bueno, yo creo que además esta es una de las presentaciones así como más multitudinarias que yo he visto en los últimos tiempos aquí en gracias por cagarse de frío durante tanto tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues ¿por aquí? Bien, vale, es que ya me parecía a mí que... Sí, buenas noches. Yo quisiera referirme a una cuestión que tanto en el libro anterior como en el intermedio, La piedra de la locura, como en este, lo que no aparece, en La piedra de la locura un poco, cuando se refiere a el discurso de Hebert, pero lo que no aparece es junto a la ciencia, el conocimiento como dolor, la razón como angustia, la razón como dolor, la otra línea, la línea de la ciencia y el conocimiento como dicha, como la búsqueda, como un objetivo en sí misma, aquello que marca, por decirlo de una manera, dado que estamos aquí muertos de frío y muertos de lluvia, aquello que aparecía en aquellos dibujos animados del Pato Donald, en los cuales era el Pato Donald en el país mágico de la matemática, y en la cual era todo, el infinito, la búsqueda, la ciencia, lo conseguiremos todo. como lo decía también Herbert. Entonces, esta otra parte, que evidentemente todos los científicos a los que se refiere en los tres libros también tenían, la de la alegría, la dicha, el placer de la búsqueda, el placer del conocimiento, ¿por qué no está tan desarrollado como la primera? Por carácter, me imagino. O sea, por mi propio carácter. Yo creo que ya tienes el celular en el bolsillo. Eso es una celebración de la tecnología. Ya, sencillamente siento que en este minuto toca exaltar otras cosas, ¿no? La ciencia se exalta a sí misma. No importa lo que yo escriba, la gente... Y mis personajes también tienen momentos hermosos, pero a mí me interesa más el dolor, me interesa más el sufrimiento. Vale, que no tengo mucha paciencia para el optimismo, ¿no? No es lo mío nomás, es como... eso, digamos, lo dejo para mi vida privada, para mi vida personal. Yo me fascino con estas cosas, yo no paso preocupado. Luego después me asombro porque digo, uy... Todas las preguntas son como que yo estuviera describiendo el fin del mundo y digo, algo hice mal. Pero a mí, yo lo vivo como un goce. O sea, a mí la ciencia me fascina. Yo no la estoy... Yo estoy mostrando sus aspectos más exaltados. Más exaltados. Lo que pasa es que el éxtasis, los orgasmos, tienen un precio. Tienen un precio, ¿no? Lo que sentimos después del orgasmo. Y también porque creo que la literatura que me interesa a mí... va más por el lado de Heráclito, digamos. O sea, tiene una predilección por cierta oscuridad. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Usted le temería o le agradaría que una inteligencia artificial copiase su estilo y sobre todo la atención que usted le pone al dolor? Ya lo he probado. Es maravillosamente humillante. Mira, yo no soy tan weón como para no hacer una buena imitación de mí mismo, pero es tan gracioso. Es como todo lo que estaba hablando exagerado, ¿no? Le he pedido, hazme un ensayito sobre esto en el estilo de la Batut. Te humilla. Ni tu mejor amigo se ríe tan bien de ti como lo hace ChatGPT. O sea, es su capacidad de... Porque se centra en los clichés, ¿no? Ahora, yo también hago un esfuerzo muy grande cuando termino un libro, y para eso tengo gente como Silvia, como Constanza, que me dicen, oye, aparece 500 veces esta palabra. Y yo digo, puta, sí. Pero es que sin esos clichés tampoco se puede escribir. No se puede pensar, ¿no? Hay que, en ese sentido, no hay nada peor que querer ser tan original que te traicionas a ti mismo, ¿no? Entonces, yo lo noto, porque además también ahora uno puede como preguntarle al programita cuáles son las palabras que más se usan. Y de alguna manera te das cuenta, es humillante en ambos sentidos. Te humilla, pero también es una lección de humildad. Porque dices, bueno, ok, esto es lo que yo soy capaz de... Yo encuentro muy gracioso cuando se espera que uno sea un Picasso, ¿no? Y luego hay gente que uno, si hoy día escribes de esto, mañana te tienes que ir a otro lado. ¿Pero por qué carajos me tengo que ir a otro lado? ¿Por qué tengo que escribir sobre otra cosa? Yo escribo sobre lo que me obsesiona. No ando reciclando mis obsesiones de libro a libro. O sea, Nabokov decía, bueno, por favor que se entienda, esto no lo estoy aplicando a mí mismo, ¿no? Nabokov decía, un genio solo hace lo que el genio hace, o sea, lo que puede hacer. Estos otros autores menores escriben un día una novela histórica, luego un ensayo, luego sus memorias. Él, en el fondo, lo que está diciendo, lo que está tratando de transmitir, es que parte de la labor es entregarse a algo, perder el control, soltarse. Y luego avergonzarse de que, puta, volví a escribir el mismo libro, de nuevo. Es parte del trabajo y no hay que machacarse. El afán de la originalidad muchas veces es sencillamente imposición del mercado. La gente quiere algo nuevo. A mí, como dicen en Argentina, chupo un huevo. O sea, no, si es bueno el libro lo van a leer igual. Y si lo leen menos personas, problema. Es bueno estar como, cuando estás obsesionado no te queda otra. No es una decisión. Hay que saber alimentar tu obsesión. ¿no? No al punto que te destruya, como decía la otra pregunta, pero que te alimente, que te dé una dirección en la vida. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues. Gracias. Me pongo de pie mejor. Benjamín, Chesterton, en su libro Breve Historia de Inglaterra, dice que Inglaterra en un breve periodo de tiempo pasa desde el paganismo y el misticismo a la racionalidad que llevó a la conquista romana y luego nuevamente en el misticismo. Y hace la reflexión de que siempre después del racionalismo nos espera otra vez el misticismo. Y bueno, y en tu libro tú parece que me leí el primer capítulo solamente, explicas cómo desde la racionalidad se da a luz la irracionalidad. Y ahora con tu visita a Montserrat, ¿qué te parece la frase de Chesterton? Yo estoy completamente de acuerdo y es un movimiento que no solamente es inevitable, sino que también es muy peligroso. O sea, ¿cuándo fue la última vez históricamente que se dio un avance técnico espectacular con un resurgimiento del paganismo? Pues en Alemania, ¿no? No fueron años felices para el mundo. Pero ahí lo que parte de lo que nos asusta del nazismo no es solamente sus maravillosos uniformes diseñados por Hugo Boss, es que están reivindicando una forma de ser humano que casi es precristiana, ¿no? Ese, lo que da miedo de la SS, además de su... ¿Por qué nos parece tan inhumano eso? Porque es una forma de ser humano que habíamos dejado de lado. Son valores que desde el punto de vista moderno, y eso siempre está ocurriendo, siempre hay esos resurgimientos, ¿no? Yo no tengo ninguna fórmula mágica para contrarrestar eso. Lo que digo yo es que nos serviría bien a todos hacer esos ciclos en nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que hay que ponerse la creencia y sacársela como un sombrero. Hay que aprender a ser plástico en ese sentido. Aunque sea, bueno, en el último caso yo he tenido que aprenderlo porque creo que es necesario para escribir, ¿no? Eso es necesario para escribir. Uno tiene que estar haciendo ese paso del misticismo al racionalismo porque esos puntos de vista y otros más, son necesarios. Cada uno te muestra cosas del mundo y esconde otros. Es imposible que tú solamente veas el mundo con los ojos de la razón, porque todo punto de vista es limitado, tiene puntos ciegos. Y eso ocurre a nivel del individuo, a nivel de la sociedad, a nivel de la cultura. Hay que saber en el momento en que estamos, ¿no? Porque luego vamos a empezar a ver el rebrote. Ya está ocurriendo. La gente va a endiosar a la inteligencia artificial. Obvio, si es una especie de oráculo. Yo he hablado con la gente que lo está construyendo. Algunos de ellos son unos típicos tech bros imbéciles. Otros sienten que están operando con una misión divina, ¿no? Se sienten, la palabra es compelled, que es como forzados. Están siendo como llamados a... Entonces esas cosas ocurren siempre, ¿no? Porque son un reflejo de la hondura del alma humana que tiene estos polos, ¿no? Tenemos capas y capas y capas. Algunas de ellas son súper razonables, otras son completamente arcaicas. Acarreamos la historia completa, no solo de nuestra especie, sino de todo lo que nos antecede adentro nuestro. No hay ninguna... Ninguna petición. Yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Pues ya hemos alucinado bastante, nos ha estallado la cabeza, nos hemos trasladado a distancias siderales y quien no haya leído esta novela, la verdad es que es de lo mejor que he leído este año. O sea que os invito a todos a leerla. Muchas gracias a todos por venir. Espero que nadie se enferme.